a los indecisos y a los pusilánimes. A los débiles de voluntad y de mente les encanta vivir bien y tranquilos, sin participar en la lucha. Su escena favorita es la de una existencia pacífica detrás de la violencia de una fuerza policial y militar eficaz a la que piadosamente desacreditan, con palabras, pero a la que nunca se oponen, con actos. Quieren reconciliar lo irreconciliable para evitar la hostilidad. Se avergüenzan de estar en la derecha, pero temen ir a la izquierda. Se refugian en los oscuros vapores del misticismo y en los encantadores cenadores del esteticismo. Atacan a la India por la religión enferma que ha resultado tan perniciosa para la vida en el subcontinente. Su esteticismo adopta la forma camaleónica del antiarte y del final del arte como lo conocemos, anunciado en los siempre incestuosos y proliferantes eventos, publicaciones, vallas, happenings, etc. Su solución para este mundo cada vez más feo es llamarse beautiful los unos a los otros. Se trazan distinciones artificiales entre el espacio interior y exterior. El antipensamiento se disimula con la estúpida frase vacía: hemos llegado al final de la política. La unidad de los contrarios, explicada por maestros tan diversos como Lao y Marx, se proclama como una nueva ilustración, pero cualquiera cuyo amor lo haya llevado a declarar la guerra al enemigo y a expresar enérgicamente su odio, es considerado un monstruo engendrado en una cloaca de Union Square. Los creadores del gusto anuncian que esta es una temporada de disfraces, ruidos amplificados, libros de cómics intelectualizados y desmadres increíbles. Pero la triste verdad es que la mayor parte del cine de vanguardia es aburrido y que la generación de menos de 25 tiene muy poco que enseñar y mucho que aprender. El pop art y sus hermanos son poco más que la apoteosis de la realidad capitalista. Incluso la revuelta contra el genocidio de Vietnam se convierte demasiado a menudo en otro truco publicitario para hacer carrera. Más que suponer una amenaza para el statu quo, la cultura hippie alimenta nuevas industrias con vastos imperios de inesperados beneficios. Los promotores capitalistas del espectáculo han convertido el underground en una perversión de la insumisión, de la que no es siquiera una copia razonable. La búsqueda del perpetuo subidón no es nada más que el interior aterciopelado del guante de hierro imperialista. Mientras que los sentimentales cantan Hare Krishna en los parques de Manhattan, los niños de Asia son bombardeados con napalm. La inmensa conspiración del crimen mundial labra sus mayores atrocidades y los rebeldes protestan con crisantemos amarillos y submarinos de papel. Las campanas que repican ahora no son por el gurú Malcolm, sino por el sistema que lo asesinó. El hombre creativo se encarga de la poesía de la acción o no sabe qué hacer con los combatientes muertos y los suicidios de esta triste nación demente. El hombre creativo no entretiene ni escandaliza a los burgueses, los destruye. Muy buenas tardes, estáis oyendo Radio Cuca y aquí arranca una nueva edición de Anábasis. Eso es, aquí arranca en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca en el 107.3 de la FM para la ciudad y a través de www.radiocuca.org para todo el planeta. Un lunes más, el programa de historia Anábasis. Hemos arrancado con un texto de Dan Georgakis. La poesía sale del cañón de un fusil, publicado en la revista Black Mask de Nueva York en 1967. Y bueno, el programa de hoy va a estar dedicado a ese entramado surgido de esta revista radical, a esa organización barra grupo de afinidad barra banda callejera conocido por Up Against the Wall, Motherfuckers, The Family, etcétera, etcétera. Up against the wall, motherfucker. Up against the wall, motherfucker. Up against the wall, up against the wall. Up against the wall, motherfucker. La la la la la la. Yeah. La la la la la la. Yeah. Nos encontramos de nuevo ante una emisión con temática situacionista, podría decirse, ya van unas cuantas este año. La semana pasada contábamos con el relato de Javier Urdanibia y su experiencia en la IS, en la Internacional Situacionista. Hoy estaremos con este grupo neoyorquino y aún dedicaremos otra emisión más, o mejor dicho, dos más, pues la última entrega de Adorno irá presumiblemente en parte también por estos derroteros. The war is really at home. And we have this slogan, bring the war home. And that's what we're going to do. We got to bring the war home. We got to get them fucking commie rats. They're all over. You can't tell where they are. Up and down, sideways, inside out. We got to watch where we are. We got to watch them. Before they kill us. Can't take no chances. I mean, even them kids alive will grow up and be commies, right? If it's gotta be a bloodbath, let it be a bloodbath. What I say is, kill for peace, that's the slogan. Just kill for peace. The more students we get rid of, the more peaceful everything will be. Para acercarnos al universo de este entramado Motherfucker, hemos contado de nuevo con la inestimable colaboración de Servando Rocha, editor de La Felguera, que, bueno, esta editorial meses atrás ha sacado una tercera edición, notablemente ampliada, del libro que lleva por título Motherfuckers, de los veranos del amor al amor armado. Antes de pasar a esta entrevista, os recordamos las formas de contacto, básicamente, aunque no exclusivamente, el teléfono 985-2981-37, si nos oyes en directo, cuando son las 7 menos 10 del 23 de noviembre de 2015, que hemos empezado con un poco de retraso, o bueno, también en todo momento podéis escribir a navasis@radiocuca.org. En nuestra web navasis.radiocuca.org podéis acceder a todas las emisiones anteriores para escucharlas o descargarlas. Indicamos asimismo que este programa sale también por las siguientes emisoras amigas: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant y Radio Mistelera de Denia. Y como última anotación, comentar que el más que recomendable programa de Radio Almaina, Revuelta Juvenil en Mongolia, ha dedicado precisamente su, hasta el momento creo, última emisión a los Motherfuckers. Ha estado hablando del tema tras haberlo hecho con palabras y música del fenómeno hippie de su radicalización en programas anteriores. Este último de los Motherfuckers aún no lo hemos podido escuchar. Y bueno, seguramente se repetirán algunas canciones. Aquí no solemos comentar gran cosa sobre la música que ponemos. El programa de hoy estará más o menos relacionada con el tema, para lo cual hemos tirado una lista de reproducción elaborada por la editorial La Felguera para promocionar el libro y también un poco de nuestro limitado bagaje discográfico. Bienvenidos y bienvenidas, y pasamos a la entrevista. ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de los motherfuckers? Pues bueno, los motherfuckers nacen a finales de los años 60 en Estados Unidos. Hay una experiencia previa que se llamó Black Mass, que dura desde el 68, en torno al año, desde el 66, perdón, hasta el año 68 aproximadamente, más o menos. Era un colectivo pues que sacaba una revista que se llamaba Black Mass, y donde ya se planteaban pues muchas de las cosas que luego van a plantearse y amplificarse con los motherfuckers, ¿no? Como puede ser la crítica al arte, la crítica a la guerra de Vietnam, entonces, de actualidad, y también una crítica despiadada hacia la izquierda. Cuando los motherfuckers aparecen, y no hay una especie de... Sí que es cierto que hay un comunicado donde se anuncia que la revista Black Mass, que han sacado 10 números, ya no va volver a salir. También se anuncia que hay varios miembros del colectivo editor, entre ellos Ben Morea, que es la cabeza visible y de alguna manera el líder de ese grupo, que realmente no era una organización, era un grupo de afinidad. Pero durante todo ese tiempo se ha ido creando una nebulosa de gente a su alrededor, gente que proviene de pandillas callejeras, otros que provienen del anarquismo, otros más del terreno del arte. Entre ellos empiezan a llamarse la familia, y es cuando se crea Motherfucker, que realmente, cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Ben Morea, que lo trajimos aquí, ellos, de él mismo reconocía que casi nunca se llamaban a sí mismos los Motherfuckers, ¿no? Sino entre ellos se llamaban la familia, ¿no? Y bueno, y los Motherfuckers pues de alguna manera cogen ese relevo, pero ya es algo muchísimo más salvaje, donde se está hablando ya de la autodefensa armada, y donde van a empezar ellos a vivir una deriva pues fascinante, que acabará en pues a finales de los 60, principios de los 70, en Nuevo México, como fugitivos de la justicia. ¿Cómo se puede caracterizar el ideario de este grupo, de estas afinidades de gente? Sí. Bueno, los motherfuckers tienen algo muy importante, que creo que en todo tipo de experiencia histórica, para evitar hacer eso, que siempre es sospechosamente cómplice, que es hacer historia, ¿no? Para dejarlo ahí colgado como si fuera un cadáver, ¿no? En este caso de los motherfuckers tienen algo muy importante, que es ellos, a pesar de que nacen en medio de todo ese ambiente pues también hippie, contracultural, por supuesto, ¿no? Hippie incluso, ¿no? En Nueva York. Ellos tienen un contacto también con sectores del anarquismo, en este caso en Nueva York. Murray Bookchin es el anarquista más conocido en ese momento en Estados Unidos. Él logra crear alrededor de su apartamento, por la gente que va a visitarlo, una especie de centro de discusión donde pasan los situacionistas, pasan los senkakuren japoneses, pasa muchísima gente metida en el movimiento revolucionario. Y también está ahí Ben Morea, ¿no? Ben Morea toma lo que son las referencias de Murray Bookchin de la Guerra Civil Española, de la Revolución Social, del anarquismo, en este caso el grupo de afinidad, y lo lleva a un nivel distinto, ¿no? Y entonces ellos acuñan eso que era el grupo de afinidad con la banda callejera con conciencia política, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, porque los motherfuckers de alguna manera rompen el sentido anquilosado de organización. Es una estructura muy, muy informal. Es una estructura totalmente cambiante, por eso traerán locos a la propia policía. Incluso a día de hoy es muy complicado de establecer cuántos eran, porque, como os he comentado, ellos se autorreferían a ellos mismos como una familia, ¿no? Una familia que se iba ampliando, que unos miembros iban desaparecían, y así fue el final del grupo, porque se pierden esa nebulosa que son los años 70, ¿no? En Estados Unidos y en nivel mundial. Sí, ¿en qué otros grupos se veían reflejados? ¿Algunos aparecen explícitamente en Black Mask, perdón? Sí, bueno, primero está Black Mask, y luego cuando se disuelve el colectivo, digamos, editor, que ya de alguna manera es el grupo de afinidad básico en el que va a crearse los Motherfuckers. En ese momento hay muchos grupos en Estados Unidos funcionando y demás. Yo creo que a nivel de inspiración, aparte de que también tuvieron sus contactos con lo que fueron los Yippies, ¿no? Todo el teatro de guerrilla, pero también eran absolutamente disconformes con los Yippies. Tampoco los podemos encuadrar dentro del movimiento hippie, ¿no? Porque ellos mismos rechazaban, decían, no, tampoco éramos hippies, ¿no? Incluso ellos tuvieron sus contactos con lo que van a ser los Weathermen, ¿no? El primer grupo armado blanco, pero también rechazarán pues todo la carga de leninista y marxista que tenían los Weathermen, ¿no? El ideario un poco de los Motherfuckers, sobre todo a mí lo que más me parece alucinante y me parece sus comunicados, sobre todo cuando en la última época empiezan a decir que pertenecen a una especie de constelación de tribus armadas, totalmente drogadas, ellos mismos se autodefinen como guerreros psicodélicos. Ellos, su sueño era la creación, ellos evidentemente creían en un movimiento revolucionario, pero creían también en una coordinación de comunas armadas comunicadas en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y de hecho sus días terminan justamente en el otro lado del país, en Nuevo México, intentando ayudarlos incluso con armas a los fugitivos que están luchando ahí del movimiento indio, del movimiento latino y pues, de todo ese tipo de grupos. Realmente es complicado porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con John Sinclair, el manager de MS5, y preguntarle por los Motherfuckers, y la cara de espanto que puso fue impresionante. Incluso para hoy en día nombrar a los Motherfuckers a ciertos personajes importantes en la contracultura americana les trae recuerdos de que eran absolutamente inaprensibles, inestables, muy poco fáciles de ubicar en un grupo político, ¿no? Y yo creo que eso los convertía en una experiencia bastante única, ¿no? Sí, ¿cuáles fueron sus acciones fundacionales y un poco dónde estaba su terreno de operaciones concreto? Bueno, ellos funcionaban en Nueva York y de hecho yo creo que ese era su hábitat. Cuando ellos salen de Nueva York, salen por distintos motivos, ¿no? Entre otros, pues el acoso de la policía, pero también la entrada de una violencia despiadada en forma de pues de heroína, de bandas absolutamente militarizadas, violentas, que controlan el territorio. Ellos en todo momento también, cogiendo ese relevo de Black Mass en cuanto a la crítica al arte, pues se dedican a hacer boicots, sabotajes, acciones contra centros culturales. Sí que es cierto que a finales de en torno al año 68-69, los Motherfuckers, de hecho en el libro que hemos publicado, hay una cosa muy curiosa que es los cambiantes nombres que utilizan, ¿no? Ahí ellos aparecen Motherfuckers, pero aparecen también Armed Love, y luego también aparece International Werewolf Conspiracy from Hell, ¿no? Conspiración terrorista internacional de hombres lobo, ¿no? De hecho, incluso en algunos panfletos hay 7-8 nombres, ¿no? A finales de los 60 hay una serie de acciones violentas contra la guerra de Vietnam y contra empresas capitalistas, y que son reivindicadas por células que ellos mismos se definían como de amor armado, ¿no? Es increíble porque no solamente en cuando se habla de, por ejemplo, de las experiencias relativas a la contracultura, al movimiento hippie, a la aparición de los grupos armados, se tiene que hablar necesariamente de los Motherfuckers, sino poco a poco nos hemos ido encontrando que a medida que hemos investigado durante todos estos años y nos hemos metido pues un poco de lleno hasta donde hemos podido en todo lo que fue la experiencia de los Motherfuckers y de otros grupos americanos, su presencia está en muchísimas partes, ¿no? Lo que le da un carácter incluso fantasmagórico, ¿no? Porque donde menos te lo esperas aparece la presencia de un Motherfucker. Sí, en línea con esto que dices, bueno, en torno al cambio de década, esta situación política en Estados Unidos se volvió bastante dura, se pasó casi del sueño hippie prácticamente al fascismo. ¿Cómo afrontaron esta situación? Ya lo mencionaste un poco antes. Sí. Bueno, ellos, no solamente ellos, sino el resto de personas que participan en el movimiento político hay un desencanto muy grande, ¿no? Hay que pensar que la guerra de Vietnam dura hasta el año 75. Yo creo que en el 68 era absolutamente imposible que alguien pensase que cómo es posible que no, primero que no se parase la guerra y luego que fueran reelegidos tipos como Richard Nixon y demás, ¿no? Hay un gran cambio entre lo que es una autodefensa armada, acciones que son simbólicas, sin caer en el terrorismo. En todo momento los motherfuckers rechazaban el calificativo de terrorismo, ¿no? Porque lo consideraban una ideología, ¿no? Y cuanto desde el mismo momento en que era considerado una ideología, se creaban vanguardias desde el lado de los revolucionarios y al mismo tiempo podía ser criminalizado por el Estado, ¿no? Y te convertías en un especialista de algo, ¿no? En este caso, de la violencia. Y yo creo que ellos se pierden, igual que el resto de grupos, en esa nebulosa, ¿no? Que son la década de los años 70, que es una década sin esa especie de romanticismo que existía en los 60, una época que ya no es una época de masa. Hay muchísimo desencanto, la heroína entra a saco, en este caso, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? El movimiento negro, la mayor parte del movimiento negro está entre rejas o están enfrentándose entre ellos, ¿no? Entonces, yo creo que también los motherfuckers en ese momento es un producto de su época. Ellos miran en el mapa de Estados Unidos y deciden que donde podrían ser útiles quizás es en Nuevo México, ¿no? Justamente en el otro lado del país, ¿no? Y ahí hacia allá van. Sí, por otro lado, bueno, como nos expusiste en el programa sobre Kim Mob, Bemorea fue clave para la expulsión de los situs ingleses de la IS. Para la gente que no lo escuchara o no sepa nada sobre el asunto, ¿qué podemos decir de estas relaciones? Es que es increíble porque se puede unir, el libro de Kim Mob se puede unir al libro de los motherfuckers, ¿no? Y se podría contar una historia que sucede en dos países con un océano en medio, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra. En el caso de los motherfuckers y Ben Morea, sucedió algo muy curioso, porque Ben Morea jamás conoció a los situacionistas. O sea, él nunca se reunió con absolutamente nadie, ¿no? Y en el caso de Debord, que él fue el primer situacionista y posiblemente el único que se creía situacionista, él expulsa en el 72, se disuelve la IS, él expulsa absolutamente a todos, o se van voluntariamente antes de ser expulsados, pero en este caso, si existiera en el momento en el que la Internacional Situacionista está buscando ampliar y crear otros capítulos y convertirse en una organización con proyección internacional, ¿no? Tenía muchas secciones en distintos países europeos. Cuando piensa que podría haber una Internacional Situacionista en Estados Unidos, a día de hoy creo que es absolutamente irrebatible que si pudieron haber unos situacionistas en Estados Unidos, esos eran los motherfuckers. Realmente hubo una sección americana, eran teóricos, absolutamente que no tenían ningún tipo de vinculación a un movimiento político vivo. En el caso de los motherfuckers, yo creo que ellos, de una manera absolutamente libre, absolutamente heterodoxa, van a adoptar algunos de las ideas de los situacionistas, ¿no? Aquí lo que pasó, yo creo que se puede resumir en que los situacionistas eran muy franceses, Y no podían soportar que los motherfuckers, porque al caso de Ben Morea lo llamaron místico, que no podían soportar que tuvieran entre sus aliados a gente que venía del rock and roll, a gente que venía del mundo post-beatnik, a gente que venía de la contracultura, ¿no? Murray Bookchin, por ejemplo, también está en medio de esa polémica. La polémica, pues, de forma resumida, es que Van Eyck viaja a Nueva York para intentar ver la posibilidad de crear una sección americana, y allí algo sucede, que simplemente es una pequeña reunión, algún malentendido, y sale espantado por lo que vio, ¿no? Y lo que vio a día de hoy, yo creo que me quedo con los motherfuckers. Hubiera sido incluso, creo, a día de hoy, muy positivo para la Internacional Situacionista, ¿no? Que estaba abocada al fracaso si no adoptaba también ese tipo de movimientos que era innegable que estaban pasando, ¿no? En cambio, ¿con quiénes decide irse y apoyar? Pues a un grupo de teóricos académicos posmarxistas de Estados Unidos, ¿no? Y están los textos colgados en la red y son absolutamente insufribles, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Sí, aquí nuevamente tengo que quitarme el sombrero, como en el libro de Kimbo, ante el texto de los hermanos Weiss, que, bueno, su claridad y honestidad son encantadoras. Sí. Es desolador, además, ¿eh? Los hermanos Weiss siempre... Ellos en el 67 viajan a Nueva York y aquella experiencia les marcó, porque muchas de los panfletos, de las ideas de Kimbo, parten de los motherfuckers, ¿no? Y de hecho... la sección inglesa de la IS, cuando está formada por 4 miembros, creo que eran, cuando se les pone entre la espada y la pared de pueden seguir siendo miembros de la IS si rompen con sus amistades en Estados Unidos, es decir, si rompen con los motherfuckers en este caso, ¿no? Y ellos se mantuvieron fieles a quienes eran sus amigos. La sección inglesa desaparece, surge algo realmente rompedor y que creo que tenía muchísima más vigencia justamente después del 68 que no el afrancesamiento tan grande que tenían en París, ¿no? De donde cualquier tipo de experiencia que no entrase dentro de lo que era Debord y solo Debord y con ese ego tan grande, ¿no? Esa potencia también intelectual, pero también indudablemente ese ego enorme, ¿no? Y yo creo que en el caso de Kimbo, la experiencia que pueden dar ellos es inaudita, por otro lado, porque es la experiencia de los derrotados, no el que se siente derrotado, sino aquellos que rechazaron asumir nada en las sucesivas conmemoraciones de mayo del 68 y demás, y sus textos y son confesiones a quemarropa prácticamente, ¿no? Sí, siguiendo un poco con esta línea, pero bueno, cambiando también de tema, en aquel programa sobre Kimbo hablábamos de esta gran hostilidad de Kimbo hacia los hippies. Aquí en un contexto notablemente distinto, sí que se hace una apología más o menos clara del hippie, bueno, doblemente hostigado por la policía y por la mercancía, ¿no? Sí. En el caso, ¿te refieres a los motherfuckers claro. caso? Sí. A ver, con los hippies yo creo que siempre ha habido una serie de sentimientos encontrados, porque si tú viajas a Estados Unidos ahora mismo, por ejemplo, en la zona de California o incluso en Nueva York, el movimiento hippie, aquellos que fueron hippies en su momento y lo siguen siendo, todavía tienen un tejido asociativo, tienen sus locales, tienen su infraestructura, ¿no? En el caso de los motherfuckers, ellos nunca se consideraban hippies, pero si tú ves alguno de sus panfletos, lees algún de sus panfletos, ver las pocas imágenes que hay, en este caso el documental de Abe Against the World Motherfucker, es innegable que hay un legado, ¿no? Hay una actitud hippie, ¿no? Pero evidentemente no se podía ser hippie en el año 68, igual que para mucha gente no se podía ser punk en el año 81, porque en ese momento ser punk en el año 81 es precisamente ser anti-punk, ¿no? Y igual que yo creo que pasaría lo mismo con los hippies, ¿no? Ellos criticaban al hippie convertido en mercancía. En el festival de Woodstock, cuando ellos irrumpen allí, deciden abrir por la fuerza las vallas, tirar las vallas y saquear una tienda que había por allí, yo creo que es un símbolo de algo, un símbolo de... Ellos se reconocen también en ese tipo de cultura que se está vendiendo, que es la cultura de plástico, una cultura hippie que ya empieza a ser millonarios algunos, y al mismo tiempo quieren negar, ¿no?, a dónde ha llegado el movimiento, ¿no? Es la gran diferencia entre, por ejemplo, su defensa del LSD y su rechazo de todo tipo de drogas duras, ¿no? Pero el movimiento hippie, yo creo que eso es problemático, en el caso de Kimbo también, ¿no? Kimbo, pues en el Londres de finales de los 60, con quien decide aliarse es con la subcultura o con los que están fascinados con las subculturas más proletarias y más agresivas, ¿no? En este caso de skinheads o mods radicalizados o teddy boys, ¿no? Sí, bueno, es esta la tercera edición del libro, notablemente ampliada, que se puede encontrar la gente en ella. Había una, yo creo que algo pendiente que siempre lo tuvimos en la mente, y que era en la primera edición y en la segunda edición, básicamente, aunque el libro se llamaba Los Motherfuckers, de los veranos del amor al amor armado, pero recogía el 90% eran los textos, eran las transcripciones, la traducción de todos los números completos de Black Mass, salvo unas 4 o 5 panfletos que se incluían al final de los motherfuckers, ¿no? En este caso, hemos hecho un esfuerzo muy grande por conseguir, por medio de archivos de gente vinculada a los motherfuckers o de los propios que hemos contactado con ellos, de que tienen archivos de la época, para intentar recopilar lo que puede ser posiblemente la mayor compilación de textos de los motherfuckers y de Plan Más que ya estaban, ¿no? Que existen tanto en una edición en castellano, porque es lo único que hay, pero también en una edición en inglés. Es decir, yo creo que casi todo lo que tenemos, nunca se puede decir que es todo, porque ni siquiera Ben Morea, a veces, algunos de los panfletos se lo hemos tenido que enviar a él para ver si lo reconoce como suyo, ¿no? Porque, como decía al principio, es complicado, sobre todo a finales de los 60, establecer si eso venía de un motherfucker o no venía de un motherfucker, ¿no? Entonces era, muchos de ellos estaban ya en comuna, estaban desaparecidos. Entonces yo creo que el esfuerzo que hemos hecho es bastante grande para intentar que todo el mundo pueda tener la posibilidad de tener toda la experiencia, ¿no? Y que pueda valorarla desde el inicio hasta el final. Y yo creo, a nivel, esto ya lo digo a nivel personal, no solamente como editor, que la parte final, la parte de los motherfuckers, es absolutamente maravillosa. Y seguramente mucha gente que me oiga estará de acuerdo cuando lea los panfletos alucinantes que empiezan a hablar de la psicodelia, de la conciencia armada de ácido, de la cultura de plástico, de las comunas armadas. Bueno, la verdad que no tenemos mucho más preparado sobre el tema, pero sí que hay una pregunta obligada, que es que ¿en qué otros proyectos anda embarcada la Felguera? Pues la Felguera está metida ahora, aparte acabamos de inaugurar una colección True Crime dedicada a, pues, a las biografías de criminales. Hay algo importante, que es en enero abrimos... durante años hubieron muchísimas peticiones para que volviera a salir la revista de la Felguera, que salieron 12 números, y pues esa petición de alguna manera no solamente la vamos a cumplir, sino pues todavía va a ser muchísimo mejor, porque no va a ser solamente la revista de la Felguera, sino un nuevo medio de comunicación para toda la gente que le guste en todo este tipo de cosas, ¿no? Que se va a llamar Agente Provocador, y saldrá cada 3 meses, se podrá encontrar pues en todas las librerías, y también tendrá su versión, pero no una versión de la revista en una página web, sino una nueva también medio de comunicación vía web, que se va a llamar también Agente Provocador, ¿no? Donde recogeremos todas esas noticias, notas, toda esa producción que llevamos haciendo desde las redes sociales, la Felguera, durante varios años. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo ello. Nada, no sé si quieres añadir algo. Por nuestra parte, agradecerte nuevamente tu tiempo y... Nada, a ti. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Pues venga, Servando, un abrazo, salud. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Yeah! Pues ahí estaba la entrevista con Servando Rocha, que grabamos el lunes pasado. Seguís sintiendo Anábasis en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM para la ciudad y en www.radiocuca.org para todo el planeta, en este reportaje dedicado a los Motherfuckers. Me estaba acordando ahora, bueno, hay un programa de... por si lo queréis buscar, de Radio Bronca, que se llamaba El Grito Negro, que en 2011 yo creo que era, entrevistó a Ben Morea. Bueno, puede ser interesante si tenéis interés, valga la redundancia. Y luego, bueno, está ese documental llamado Motherfuckers también, que elaboraron, si no me equivoco, también con la ayuda de Servando y el propio Ben Morea cuando estuvo por España. Y bueno, como no lo vi, tampoco puedo dar mucha más información, pero bueno, también lo podéis buscar por ahí, aunque creo que no está colgado para descargar ni nada. Y bueno, antes de concluir este reportaje, vamos a leer un par de textos incluidos en el libro, uno relacionado con el tema de la comunidad hippie y el otro relacionado con la izquierda, la violencia y la clandestinidad. Bueno, el primero con el genérico título Motherfucker Up Against the Wall, que recoge unas declaraciones de Ben Morea a raíz de unos incidentes en Arlington en los que fue... Bueno, el incidente de Arlington, mejor dicho, en el que fue acusado de dos delitos graves en Boston y dice lo siguiente. La existencia de nuestra comunidad representa tanto una alternativa para el actual sistema como un medio para su destrucción. La comunidad hip plantea un modo de vivir más que simplemente un modo de sobrevivir. Por una parte, rechaza los viejos valores de la clase media, sobre todo el de la vida de consumo. Por otra parte, hace posible una vida más plena y más completa. A partir de ahí, surge la cultura revolucionaria. El incidente de Arlington es un ejemplo ilustrativo. Las distorsiones de los medios de comunicación y la prensa ayudaron a sembrar y profundizar el miedo de la comunidad hip. El toque de queda en el Parque Common se impuso debido a ese miedo, y, lo que es más importante, como un medio de impedir que tuviéramos el espacio para reunirnos como una comunidad. Los empresarios, en concreto, tomaron medidas contra nosotros en Beacon Hill y en otros lugares, porque nos negábamos a tragarnos sus gilipolleces. Aquellos de nosotros que fueron obligados a abandonar el Common fueron arrestados y apartados de la calle. Obligados a ir a la Arlington's in Charge, se nos aisló entonces de nuestra propia comunidad y se nos dejó vulnerables al ataque. Este ataque es en sí mismo el producto de la campaña de los medios de comunicación para dar una imagen falsa de nosotros y alejarnos del resto de la comunidad. En particular, en el último incidente, nos descubrimos enfrentados a jóvenes militares igual de oprimidos y explotados por la misma sociedad contra la que luchamos. Por ejemplo, hay dos tipos de cerdos en el Common, civiles y militares. La sociedad teme que los explotados acudan a la comunidad libre del Common. El ejército sabe que si los soldados se unieran a nosotros, ya no serían herramientas de su propia opresión. Diría que, al menos, 20 personas atacaron a un grupo de los nuestros compuesto por 8 personas. De esos 20, solo 5 o 6 eran soldados. Cuando la policía me cogió, les dije que 6 tipos me atacaron. Uno con una tubería de plomo, otro con una tabla y varios con ladrillos me atacaron y me defendí como individuo. No se mostraron interesados por esas 6 personas que me atacaron. No las buscaron, me cogieron a mí. Quiero que quede claro, se negaron en redondo a buscar a esos 6. En primer lugar, existe una falsa impresión que debe aclararse. Número 1. Nadie llegó aquí y empezó a crear problemas. Los problemas ya existían. Hay problemas en todas partes en América. Solo que se trata de 2 tipos de problemas, los visibles y los invisibles. Aproximadamente un día después de que yo llegara, 8 chavales fueron arrestados por no hacer otra cosa que sentarse en la hierba. La comunidad hip aquí estaba sometida a un tipo de presión que existía en otros lugares por todo el país y sentí que debía ponerse resistencia a la presión en todas partes. Creo firmemente que otros miembros de la comunidad hip de todo el país deben defender la existencia de esa comunidad. Cuando nos veamos atacados, debemos defendernos y lo haremos. La comunidad negra hace mucho tiempo que se dio cuenta de eso, como debemos darnos cuenta ahora nosotros. En lo que a nosotros respecta, aquellos en la comunidad negra, como Huey Newton, que se defienden del ataque, ya sea por parte de civiles o de polis, están totalmente justificados. No considero la idea de la autodefensa, o incluso de la violencia, contraria a la idea del amor. No siento que esta comunidad sea específicamente una comunidad de amor. Es una comunidad total. Lo que nos gustaría, en particular, es crear el tipo de vida que no necesite la violencia. No me gusta la violencia, pero al mismo tiempo, si nos atacan, no aguantaremos el ataque. Me defenderé en respuesta al ataque. Si se nos ataca verbalmente, nos defenderemos verbalmente. Si se nos ataca culturalmente, nos defenderemos culturalmente. Si se nos ataca violentamente, con una mano abierta, responderemos con las manos abiertas. Si se nos ataca con armas, responderemos con armas. Siempre se hace la dicotomía entre violencia y no violencia, y esa es una falsa dicotomía. La dicotomía está entre vivir y morir. Algunos tipos de violencia son vida, ¿comprendéis? Algunos tipos de violencia son muerte. Si tu violencia se debe a que deseas vivir y solo está dirigida a personas que te impidan vivir, entonces no lo considero violencia. Considero que se trata de optar por vivir. Si tu violencia, como la violencia del ejército o la policía, está dirigida contra otros, para matar a otros, entonces eso sí es violencia, porque es muerte. Hay algo en la misma sociedad americana que está muy enfermo. Esa es la causa del problema. Por eso nos llamamos a nosotros mismos una comunidad revolucionaria, porque comprendemos esa muerte. Hemos rechazado esa muerte y no queremos esa muerte. Y si nos atacáis, os devolveremos el ataque. Fuera esa izquierda de ridículos blancuchos. ¿Quién es el verdadero enemigo? Otro carnaval de política de izquierda. Al parecer, las organizaciones de izquierda respetables, ISA, PLP, SDS, PFP, ISC, nunca se cansan de ofrecer diversión para la burguesía, y peor aún, siguen intentando reorientar cualquier energía realmente radical hacia sus formas de mierda. Sus autoproclamadas actitudes revolucionarias, basadas supuestamente en el marxismo, ideología antigua del siglo XIX, sin duda no se reflejan en sus estilos de vida. Simplemente pídele a uno un pavo o un polvo. Y ahora que Huey ha sido condenado, ¿qué harán? Por desgracia, todos sabemos que celebrarán otro meeting. Pondrán piquetes a la puerta del corredor de la muerte, se manifestarán en el juzgado, cambiarán la butaca delante de la tele por las butacas de los auditorios. Entre tanto, se sentarán con aire de superioridad moral, cloqueando como gallinas, desaprobando a los terroristas y provocadores que se están haciendo cargo del tema. Y en ausencia de cualquier política relevante, harán falsas separaciones y lanzarán etiquetas a diestro y siniestro. Bien, ¿quiénes son los saboteadores y terroristas? Nosotros. Todos nosotros que sabotearemos las bases de la jodida vida de América. Todos nosotros que infundimos terror en los corazones de los blanquitos burgueses y todos sus radicales de guante blanco, izquierdistas blancuchos ridículos que citan libros desde sus butacas, que son la enfermedad venérea de la revolución. Y si hay un Panther o un estudiante francés en el escenario hablándoles, se van a casa sintiéndose radicales, como si la revolución fuera una enfermedad que pudieras contraer por asociación. Para lo único que sirve uno de izquierdas blancucho o un liberal es para lanzarlo entre uno y el cerdo o para robarle el dinero del almuerzo. Y cuando la gente en la calle se dé cuenta, hará que esos... cuando la gente en la calle se dé cuenta, hará que esos bastardos vuelvan corriendo a sus televisores. Así y todo, debemos comprender el papel que estas organizaciones han jugado. PFP ha recuperado elementos de la comunidad blanca para el apoyo de los asediados Panther, pero el tiempo para el apoyo ha acabado, ya ni hablar del momento de dejar de jugar con formas burguesas de política electoral. Y los mítines de ISA han servido de foco para las energías de la calle, pero los mítines y los piquetes no detendrán al cerdo opresor racista. De lo que tenemos que darnos cuenta es de que estos primeros niveles de lucha han sido sobrepasados por el desarrollo de la misma lucha. Chicago revela una forma más elevada de evento en la calle y la bomba en Telegraph revela otra, mientras que la cerrona de Cleveland ofrece un plano totalmente más elevado, acercándonos a la verdadera, no metafórica, lucha de guerrillas. Pero en nuestra actual fase de desarrollo, la cuestión es si no deberíamos tomar las calles, encontrando alguna forma de expresión de masas en lugar de involucrarnos en actividades clandestinas. No hay separación en el movimiento revolucionario. Cada acto es integrado en la lucha se hace avanzar la rebelión. Debemos ser flexibles para reunirnos un día y bombardear el siguiente. Y debemos encontrar nuevas formas para concentrarnos y movernos en la calle al mismo tiempo que creamos modos de acción alternativos cuando la acción en la calle es imposible. Y en Francia vimos que la Alianza Obrera Estudiantil no surgió porque los trabajadores respondían a formas de organización de izquierda tradicionales, sino porque vieron a estudiantes y a gente de la calle llevando la lucha a un verdadero nivel de confrontación en las calles. Y en un mundo postindustrial, ¿qué tienen para ofrecer los izquierdistas tradicionales a los trabajadores que saben que su trabajo no tiene sentido? Sin duda no otra dosis de la ética laboral protestante. Aún no pueden entenderla, pero en 1919, cuando todos luchaban por sueldos más altos y mejores condiciones de trabajo, Dada estaba en las calles pronosticando el desempleo total y el nuevo hombre. Y actualmente ofrecemos automatización, cibernética y amor libre en las calles. Pero, más allá de estas consideraciones, el movimiento debe comprender los verdaderos motivos de sus acciones. No tomamos las calles porque queremos libertad de expresión y libertad de reunión. Esas son exigencias liberales. Tampoco tomamos las calles en apoyo a Chicago, París, o ningún otro sitio ni ninguna otra persona, incluyendo el apoyo a Huey. Tenemos nuestra propia lucha. Estamos luchando por nosotros mismos, por nuestra comunidad, por nuestras mismísimas vidas. La cuestión no es otra cosa que nosotros mismos. Nosotros somos la cuestión. Es por la liberación de nuestras vidas por lo que luchamos. Para liberarnos a nosotros mismos de la limitada vida burguesa idiota, y es nuestra experiencia del aburrimiento y la miseria de la vida americana lo que nos impulsa a destruirla en cualquier lugar en el que nos enfrentemos a ella. Pues nada, aquí termina esta introducción a los Motherfuckers, un producto, como veis, de su tiempo, con todo el potencial y las debilidades de la época. Y bueno, también como podréis saber, como pudisteis comprobar en riguroso directo, despedimos esta emisión, esperando que os haya gustado. Os emplazamos a estar a la escucha el próximo lunes a las 6 de la tarde en Radio Cuca. El programa de la semana que viene estará dedicado a la revuelta de Brixton y alguna cosa más. Os quedáis con la programación enlatada. Un abrazo, salud.